escapar, me quieres dejar en libertad. Ya no dices más, tan solo te vas, no piensas jamás qué pasará. Pasar. Todo cambia, todo cambia. Si tú no estás, solo no puedo acabar. No me puedes tú dejar. No, yo una vez más, tratando de hablar, tratando de ver si volverás. Ya jamás que pasará. Todo cambia, todo cambia. Si tú no estás, todo cambia, todo cambia. Si me dejas pasar, todo cambia, todo cambia. Si tú no estás, y solo no puedo acabar. No me puedes tú dejar. Puedes tú dejar.